sea. La idea es, en un día particular hoy. Sí, está lloviendo. Hoy a la mañana atendimos muchos medios, porque bueno, justamente en toda la provincia y en todo el país se está llevando adelante la evaluación a aprender, a la cual Sagunter ha planteado fuertemente el rechazo. Pero también la UNTER viene trabajando hace mucho tiempo dentro de las políticas de la organización sindical, cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones de edilicia, pero también con la salud de nuestros estudiantes, con la salud de nuestros compañeros y compañeras, y en ese sentido, hace mucho tiempo, desde el momento que se trabaja con el Departamento de Salud, se vienen proponiendo y programando actividades que tengan que ver con garantizar este tipo de política. Y en ese sentido, bueno, tiramos la idea aquí en la seccional Viedma, la compañera Eli, que es la delegada de esta zona, y empezamos a trabajar en la idea de generar una correcaminata, así la denominamos, que tiene la intención de fomentar en primer lugar la actividad deportiva, no solamente en las instituciones, que ya de hecho se trabaja con cada uno de nuestros compañeros y compañeras profes de educación física y forma parte de un proyecto institucional, sino también en la sociedad, que es un poco la idea, acompañar todo este proceso. Hay muchas agrupaciones de atletas, de las cuales muchos compañeros y compañeras docentes forman parte. Eso nos pareció como un aporte también importante de la organización sindical, una forma de devolverle a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto la posibilidad de organizar esta correcaminata, que tiene, como les decía, bueno, dos características particulares, que después le vamos a dar acá al profe Juanjo y a Ceci que puedan por ahí contar un poco más con él, sobre bueno la organización y cómo se va a ir desarrollando. Yo quería hacer esta introducción, digo, porque me parece más que importante plantear como que esta no es una actividad aislada, sino que forma también parte de una propuesta de política gremial. Es más, tiene su declaración de interés educativo a través de la resolución 4429, porque hemos presentado un proyecto al Ministerio de Educación fundamentando digamos los motivos para los cuales queremos que se desarrolle esta actividad, y ha sido declarado de interés educativo, fomentando bueno también la posibilidad de entregar como premios kits deportivo a los colegios, entregar no solo premiación a los atletas que van a participar, sino también incentivar a través de determinados elementos deportivos a las instituciones educativas. Pero bueno, para comentarles algunas cuestiones que particularmente hacen a la actividad del día sábado, en horas de la mañana, lo dejamos acá a Juanjo, que ha sido uno de los que muy gentilmente ha estado colaborando en la organización de esta jornada. Bueno, buen día, bueno, por supuesto, conjuntamente con Cecilia, bueno, y otros profes y Eli, estamos acá poniendo un poquito el pecho para que salga lo mejor posible esta primer correcaminata, y bueno, como afiliado, lo menos me pareció, digamos, oportuno colaborar de la manera que, bueno, que podemos. Sí, justamente, específicamente en cuanto a la carrera en sí, bueno, tenemos que nombrar a Norita también, que estuvo y que está, ¿no?, en esta organización. Y bueno, justamente pensamos una carrera para invitar a toda la comunidad educativa de las diferentes escuelas, como también a los atletas o cualquier aficionado que quiera participar. Va a tener dos modalidades, una caminata con la mitad del recorrido, aproximadamente 3 kilómetros y medio, y una parte competitiva que va a ser de aproximadamente 7 kilómetros. El recorrido va a iniciar aquí, en el bulevar, sobre la mano, hacia la costanera, luego hacia el barco hundido, y precisamente allí se hace el retome. Se va a utilizar una única mano para evitar cortar todo el corte, o sea, para evitar cortar el tránsito en la costanera, y el regreso, otra vez hasta el bulevar del Sango, y termina de la mano hacia enfrente, por supuesto, de la mano del tránsito. Y bueno, debemos recalcar que tenemos un apoyo importante de la Subsecretaría de Deportes del municipio, que aporta a sus profes, bueno, y varios elementos que van a ayudar para que el evento salga, bueno, lo mejor posible. Bueno, está, se pretende que toda persona que participe tenga algún reconocimiento, o sea, va a haber medallas finales para todos, nos referimos a la carrera, ¿no?, la carrera competitiva, y luego también va a haber algunos sorteos, por ahí Marcelo no lo dijo, de algunas estadías, ¿no?, en diferentes lugares, bueno, de la que tienen en Playa Dorada, creo, en la premiación de la actividad va a ser a través de, bueno, estadías en San Carlos de Bariloche, en Las Grutas y en Playa Dorada. La idea es, bueno, que sea una actividad que tenga también su retribución y su interés en la participación en ese sentido, como así también la idea es que previamente, en esa entrada en calor, donde van a estar con Zumba y haciendo algunas actividades, puedan interactuar los atletas de nuestra zona, que muchos tienen renombre mundial, digo, tenemos atletas que han confirmado su participación, que los vemos habitualmente y los conocemos habitualmente porque son, digamos, ciudadanos de aquí de Viedma, y que nuestros chicos puedan saber que también es posible, que ellos también pueden llegar a competir, pueden, a través del atletismo, a través de cualquier tipo de deporte, trascender y llegar a ser campeones mundiales. Esta es la idea, hacerle y transmitirle a nuestros chicos, aún de la más pequeña edad, porque esta idea es que puedan participar hasta los jardines de infantes, claro, puedan interactuar justamente en esta actividad y que en esa entrada en calor esté César Troncoso, esté Sergio Hecker, que esté Norita Sánchez, que es una compañera del sindicato, que estén compañeros que tienen actividad inclusive mundial y reconocimiento mundial, entrando en calor con un chiquito que los ve y piensa que quizás algún día él también tenga esta oportunidad. Después está la parte de la participación de las escuelas, donde está programada hacer carreritas desde los jardines hasta las escuelas secundarias. Entonces estarían organizando carreras de corta velocidad, de carreritas cortitas para los más chiquitos, y también, como dijo Juanjo, con una premiación para todos los participantes que estén ahí. Y después haríamos unas carreras para los de acuerdo a la edad, estarían organizadas de 100, de 200 metros, también eso estamos viendo de programa. Cabe la aclaración que todas estas actividades, salvo la carrera competitiva, digamos, podemos llamarla así, de 7 kilómetros, son totalmente gratuitas, ¿sí? Hay una inscripción bastante módica, inclusive para los afiliados un poco menor, o sea, 100 pesos afiliados y 150 pesos para cualquier atleta que quiera participar. Pero para el resto de las carreras, para los niños de 3, 4 años hasta 14, 15 años, porque ya a partir de 16 estarían autorizados para participar en la carrera competitiva de 7 kilómetros. Bueno, ahí estamos, yo creo que estamos ya en la recta final, tenemos bastante, insisto, bastante apoyo de algunas instituciones y esperemos que se sumen algunas más. Así el evento, esta primer correcaminata, bueno, salga de la mejor manera y se pueda instalar, ¿por qué no?, en próximos años. ¿Cómo y cuándo va a estar ahí? Nosotros tenemos acá el horario administrativo, que es de 8 a 2 y de 4 a 6. Nosotros vamos a quedarnos, la gente que está organizando, hasta las 8 de la noche. Para todos aquellos que quieran venir a inscribirse, entregaríamos, hacemos la inscripción y entregamos la numeración. Y para aclararse que la clasificación en esta primera carrera va a ser en principio para la general, los 3 varones y 3 mujeres de la general. Bueno, iremos viendo en sucesivas ediciones y por ahí tener de otra manera. Pero bueno, en principio la idea es convocar a, bueno, a la comunidad educativa y al público en general como para que participe, más allá de una premiación, digamos, específica para la diferente categoría y demás. No, de premio, pero para la idea es porcentualmente, de acuerdo a la cantidad de matrícula que tengan, la formación, las escuelas van a recibir deportivos, que hay y deportivo, pero justamente la intención es poder entregar como una forma de incentivo a la participación mayor de cada uno. Una cosita más, la actividad comienza a las 9 de la mañana, la concentración es acá. Vamos a tener también la entrada en calor con el profe Mariano Silvestre, que va a dar zumba. Y bueno, los esperamos a todos, y la correcaminata se largaría a las 10, el sábado 11.